si Seroñes Pajareros les coma el ablandante. En unos instantes volasobraremos un área de cinturones, así que, por favor, abróchense las turbulencias. De nada, de nada, de nada. Solo 60 minutos a la semana. Aprovechalos. ¿Bailas? Bailas. Aprovechalos. Estás escuchando el set especial de DJ Pablo Bascoy. Pablo Bascoy. Solo 60 minutos a la semana. Cada miércoles de la semana, Pablo Bascoy te presenta Bucle Music. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Sonido retro. Bienvenidos a Bucle Music. Esto es Bucle Music. Bucle Music. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un miércoles más. Bienvenidos a Bucle Music, tu podcast electrónico por excelencia, como siempre te digo. Sabes que tenemos todas y cada una de la música electrónica en todas sus variantes en estos 60 minutos que te presentamos aquí en nuestra comunidad iVoox. Hoy comenzamos veranito, sí, uno de los programas primeros que tenemos para empezar este veranito 2025, cargadito de sonidos nuevos, como siempre te lo traemos. Ya sabes que tenemos a tu disposición nuestro correo electrónico vascopablo@gmail.com, vasco con B, y donde tú tienes que mandar pues la dedicatoria que quieras o el tema que quieres que suene en nuestra In The Mix. Sabes que media hora narrada, In The Mix, la última media hora. Nosotros nos ponemos a tope, ¿eh? Sabes que van a sonar sonidos muy summer y muchas novedades que te traemos todas las semanas aquí en Bucle Music. Ya sabes que somos diferentes, pero que muy, muy diferentes. Así que comenzamos hoy con algo, pero muy, muy bueno. ¿Estás on fire? Sonidaco del pasado. Disco nuevo. Así comenzamos con hoy, con TTO, con este remezcla Messi. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside this station when it was like minus 4 degrees and I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up the light once in your life? Listen to me, I do keep nice words but advice about how you think I'm gonna die like if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I might pull up with me every other week, but cut me some slack. Who do you want me, baby? Cause I'm too busy and then I'm too fucking clean. You told me get a job and asked me where the hell I've been, and I'm too perfect, so I open my big mouth. I want to be me, is that not allowed? And I'm too clever, and then I'm so fucking dumb. You hated when I cry, and this is that time of the month. And I'm too perfect, so I show you that I'm not a thousand people. I could be for you, and you hate the fucking lot. Still don't get the hints, I'm not asking for pages. One text or two would be nice, and please don't pull those faces. When I've been out working my ass off all day, it's just one blue line on the sphere. But hey, you can't even talk. You smell weak, stab up your zip, and why you out getting stoned before a cloak? And then you come home to me, then don't say hello. Cause I got high again and forgot to fall my love. I'm too busy, and then I'm too fucking clean. You told me get a job and asked me where the hell I've been, and I'm too perfect, so I open my big mouth. I want to be me, is that not allowed? And I'm too clever, and then I'm so fucking dumb. You hated when I cry, and this is the time of the month. And I'm too perfect, so I show you that I'm not a thousand people. I could be for you, and you hate the fucking clock. Cause I'm too busy. En Bucle te presentamos temas como esto. Sello 3 Brand presentan este Black to Life, auténtico exitazo. Presentan este Back to Life, recuperándolo para ti. Finales de 2024, octubre, nos llegaba. Queríamos recuperártelo porque es un sonido totalmente poderoso, ¿verdad? Que te pone en fuego. ¿Entras en bucle? Bucle Music. Es diferente. Nos vamos a algo nuevo. Disco nuevo. It's the same thing. Keep on waiting. Why? Do you keep going like you used to? If it ain't you anymore. And if you're holding on to a feeling, don't be scared to let go and leave it. Cause if you ever think it's hopeless, before you notice, you'll move on. Know that it will all get better if you want to, and that this won't last forever. Don't be scared to go and fight the feeling. Give it a disco nuevo. Esto no es un tema, es un temarraco. Ya sabes que cuando suena un temarraco aquí en bucle suena esto. Nicky Romero junto a Barbuda nos presentan este Fadeaway. Bienvenidos a Bucle. ¿Bailas? Esto sí es música. Bucle Music. Are you ready? One day you'll find all the answers and why it mattered. How it is your story, you can write it how you like it to unfold. And if you're holding on to a feeling, don't be scared to let go and leave it. Cause if you ever think it's hopeless, before you notice, you'll move on. Know that it will all get better if you want to, and that this won't last forever. Don't be scared. Todas las semanas, de lunes a viernes, Novedades Bucle. Claro que sí, todas las semanas te vamos a poner en nuestro Instagram, lo retomamos, todas las novedades, todos los días. Será una presentación de pues el programa semanal todas las semanas en nuestro Instagram. Búscanos Bucle Music con Pablo Bascoy. Sonarán temas como esto. Se nos va muy muy comercial, sonidos melódicos. Ya sabes que empezamos muy suave en esta primera media hora. Te presentamos discos nuevos como esto. TV Trump nos presentan esta edición. Never go away. escucho Bucle Music. Entres en bucle, Bucle Music. Es diferente. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Entras en bucle. Nos vamos al sonido totalmente pues festivalero. Ya sabes que en este verano hay muchos, pero muchos festivales potentes. Ella es Lily Palmer. Nos presenta en este All You Got To. Esto no es un tema, es un temarraco. Esto no es un tema, es un temarraco. Ya sabes que en esta primera media hora te presentamos temas nuevos, temas del recuerdo, temas del pasado. Nos vamos al sonido retro también. Y en nuestra segunda media hora nos vamos in the mix. Ya sabes que ahí te pincho la música que realmente a mí me mola, me motiva. Y donde tú, si quieres, ya sabes que nos puedes contratar para ese in the mix privado o lo que tú quieras hacer. Ya sabes, vascopablo@gmail.com es nuestro correo electrónico. Vasco con B. Estamos abierta a contratación. En Bucle te presentamos temas como esto. Wanna go party, I wanna have fun. I wanna be happy, could you show me how it's done? You look so pretty like the sun. I could watch forever while you shine on everyone. Sonido Los Frequencies junto a Tom Odell presente en este Black Friday en una nueva versión deluxe recuperando esto. I can watch forever while you shine on everyone. ¿Estás on fire? Sonidaco del pasado. I can't get no sleep. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Aquí los clásicos suenan de distinta manera. Muchas veces te ponemos el original, pero normalmente siempre te ponemos nuestro sonido retro. Hoy te presentamos Mare, Los Padres y Missing. Remezclas text de este Insomnia. I can't get no sleep. Bucle Music. Es diferente. Music nos presentan Sander Van Dong, este Good Moon. Subiendo BPMs, subiendo potencia. Ojito. Presentamos una novedad cada día. Pues sí, señor, cada día en nuestro Instagram tendrás una novedad puntual, ¿eh? Presentada por un Menda. Para que estés al día de Bucle Music. Y que te hagas de la comunidad, ya sabes, estamos en iVoox y en muchas más plataformas que te iré diciendo poco a poco. de una estamos, ¿eh? Más de una del podcast estamos. Esto es un auténtico temarraco. Mira cómo sube esto y cómo suena. Esto no es un tema, es un temarraco. Temarraco. Sacas estos temazos, Pablito. ¡Wow! ¡Este sí que mola! Energy. Seguimos con sonidos potentes. Nifra nos presenta en este Energy. Es que no para de girar temarracos. Lo dicho, ya lo sabes, esto es Bucle, yo soy Pablo. VascoPablo@gmail.com. Es donde nos tienes que escribir. Vasco con B, ¿eh? Esto no es un tema, es un temarraco. Desde el sello Red Cruz Music nos presentan esta auténtica animalada. Para entrar in the mix, bajaremos un poquito los tonos, bajaremos un poquito el volumen, bajaremos un poquito los BPM por minuto, los pondremos más summer, más elegantes, ¿vale? Pero tú ya sabes que empezamos suavecito, acabamos fuerte y ya in the mix, yo ya no sé lo que pasa en in the mix, ¿eh? Se me mete Zan adentro y esos éxitos que quería presentarte hoy. Maddix Spain 92 nos presentan este Reload. Esto no es un tema, es un temarraco. Disco nuevo. ¿Te gusta estar al día? Pues eso es Bucle Music. Si te gusta recordar, te gusta la buena música, te gusta estar al día, pues aquí es tu podcast electrónico, tu programa de iVoox. Ya sabes que tenemos una comunidad en iVoox donde tienes que, pues, darle al like, suscribirte. Al like creo que no se da en iVoox, pero bueno. Tú te suscribes porque así cada vez que subo yo un programa nuevo llega una notificación, así ya lo puedes escuchar las veces que quieras, ¿eh? Puedes dejar cualquier comentario también en los programas. Ya sabes que estoy abierto a contratación. Ya sabes que estoy abriendo, pues, un listado donde voy poniendo, pues, las peticiones que me das tú. Yo busco la esencia bucle y la plasmo, si te la plasmo a ti, ¿eh?, en nuestro programa. Y dices tú, hombre, le pedí esta canción y mira qué versión acá me ha puesto. Eso es bucle, eso es bucle, eso es bucle. Ya sabes que tenemos también un correo electrónico que es vascopablo@gmail.com, vasco con B. Y también estamos por las redes, estamos en Instagram, buscas Bucle Music con Pablo Vasco hoy, donde a partir del lunes empezamos, de verdad, empezamos todas las semanas, todos los días, te pondremos una novedad presentada, algo chulo para que engancharte un poquito más y que nos conozcas y que rule por las redes sociales también. Venga, estoy preparando mientras que hablo, estoy preparando todo aquí para comenzar In The Mix. Hoy nos vamos a ir con un estilo chulo, ese estilo de veranío, ese estilo summer, ese estilo que nos engancha, ¿verdad? Estilo esto un poquito, Te voy a poner una para que tú te des cuenta de lo que te viene encima ahora mismo. No sé de dónde sacas estos temazos, Pablito. ¡Guau! ¡Este sí que mola! Your love, my body wants you. dos días. Esto nos lo presentaban The Ironics junto a Skalex. Se llama You. Qué buen ritmo, ¿verdad? Qué buen rollo, mira. Sonido de moda que se puso, ¿verdad? Sí, en todos los clubs suena esto. Este estilo te da un buen rollo, estar ahí en la piscina tomándote un cubata, hablando con alguien. ¿Verdad? Está muy guapo, ¿eh? I really want you close. When I really need you, pull over. It's your mind now, girl, game over. See my temper, don't they cool off? Anytime I hear say you want, don't they pull up? Them other ones be acting too rough. Cause you are true love. My body wants you. Let your love simmer down, lift me up. They can't tell me that your love. My body wants you. Let your love simmer down, lift me up. They can't tell me that your love. I want you. Bueno, todo preparado ya para nuestra Indemix. Ya sabes que estamos pues más o menos media hora. Depende de lo que me caliente, porque ya sabes que cuando empiezo a poner música se me calientan los fingers y no paro, no paro. Pero bueno, todo sea por disfrutar tú y yo juntos, ¿verdad? ¿Te gusta la buena música? ¿Te gusta recordar? ¿Te gusta estar al día? Comenzamos In The Mix, ya sabes, todas las semanas, nuestra última media hora más o menos, pues nos ponemos In The Mix, presentándote lo que puedes pues contratar en tu fiesta privada, en tu sala o en cualquiera de las fiestas de pueblo que tú crees que a lo mejor encajemos. Yo creo que encajamos en todos los lados porque hacemos fiesta, Lo dicho, empezamos In The Mix. ya te contaré. Yo quiero ti levarla. E se é uma tradição de minha tua mão. Quando a festa do meu solo, qualquer plano anulo. Esqueço os meus problemas, só quero adrenalina no meu solo. Tô embora, tô embora. Aqui ninguém fica. Adrenalina no meu solo. Tô embora, tô embora. Aqui ninguém fica. Nos vamos a ir al sonido del momento, sonido summer. Es música que suena en tu chiringuito favorito, ¿verdad? Ese chiringuito club. En tu zona VIP, tomando tu copita, ¿verdad? Con tus mejores galas y amigos. Janeiro é no Mussoló, dezembro é no Mussoló. Isso é tradição, isso é verão. Janeiro é no Mussoló, dezembro é no Mussoló. Isso é tradição. Adrenê no Mussoló. Tô embora, tô embora. Aqui ninguém fica. Adrenê no Mussoló. Tô embora, tô embora. Aqui ninguém fica. Thank you. atención a lo que va a sonar ahora mismo, porque es un auténtico temarraco. James nos presentan este Go Deep. Escucha. Nos presentan esta versión del contexto. Un clásico ya de este año 2025, ¿verdad? Un clásico de este summer. Sigues aquí en bucle conmigo, con Pablo. We'll be right back. estos sonidos que quería presentarte hoy así en The Mix. Este Freak. Beastils nos presentan este auténtico mete marraco también. Mira, mira. Sabes que tenemos nuestro correo electrónico vascopabloconb@gmail.com por si pues tú quieres contratar a Bucle Music, una fiesta de bucle. Me escribes ahí, yo encantado de charlar un poquito contigo, Ya sabes, abierta esa contratación para lo que queda de verano, para fiestas, para eventos particulares y también para locales, Anímate, venga, anímate que te la armo, porque suena muy chulo. Auténtico Summer 2025 aquí en Bucle FM. Dándole un poquito de ritmo. Versiones que te presentamos aquí en nuestro sonido retro. Song se atreve con Ilusiones de los Chichos y nos presentan este Afro House. Nos presentan este In King the Street, un auténtico pelotazo 2025. Sigo recordando que ya sabes que estamos abiertos a contratación. Y claro, aquí In The Mix es donde tengo que hacer más promo. Venga, contrata una fiesta Bucle Music. Te digo yo que no te arrepientes, ¿eh? No. Esto puede sonar en tu fiesta particular, así como suena. We'll be right back. entra ahora mismo es para aplaudir, ¿eh? Thank you. nos vamos hasta la semana que viene. Ellos son Reebok, nos presentan este Baby Baby. Nos vamos con un auténtico temarraco. Un placer estar aquí, un placer poder disfrutar estos minutos contigo y que tú pierdas un poquito de tiempo para disfrutarlo conmigo. Ya sabes, tienes muchas maneras de comunicarte conmigo. Redes sociales, Instagram, Bucle Music, Pablo Bascoy. Ya sabes que te vamos a poner a partir de lunes novedades cada día, ¿eh? Y también tenemos pues nuestro correo electrónico vascopablo@gmail.com, donde tú puedes preguntarme todo lo que quieras, poner una canción en una in-session del programa. Y también pues estamos abiertos a contratación, Pruébanos y verás. Y también nuestra comunidad iVoox, ahí es donde puedes escuchar todos y cada uno de los programas. Nos vamos así. Saluditos de Pablo Bascoy. Hasta la semana que viene. Más y mejor. Chao, chao.